Sí. Oh. Un poco más de la libre, Pablito, por favor. La voice. Y que vuelva a brillar bajo el sol.